Ojo Crítico. Radio Nacional. Juan Carlos Morales. Mi madre y yo salimos también al balcón a tomar el fresco del día recién anochecido. Yo tenía 16 años y mi madre 47. Mi padre, con 50, había muerto en mayo y ahora se abría ante nosotros un futuro incierto, pero también prometedor. ¿Cómo era entonces nuestro barrio? Porque entonces Madrid acababa, como quien dice, allí, en el barrio de la Prosperidad. Más allá, hacia el aeropuerto de Barajas, había edificios aislados, algunas casas pequeñas y pueblerinas, merenderos con emparrados y el juego de la rana en la puerta, descampados, montones de basura y de ripio, terraplenes, campos de fútbol de tierra, cuevas donde vivían familias de gitanos. Había también rebaños de ovejas que pastaban por los muchos solares del barrio y que pasaban por nuestra calle al atardecer, camino del canalillo de Isabel II, donde abrevaban, y luego de recogida hacia las majadas que había por aquellos despoblados. Pero después, primero poco a poco y luego casi de golpe, como cosa de magia, aquellas extensiones yermas empezaron a poblarse de bloques de viviendas, de barrios bonitos, con calles amplias y parques para los niños, y rascacielos y avenidas, como si un cataclismo milagroso hubiera cambiado de repente el paisaje. El balcón de invierno. Luis Landero, buenas tardes, gracias por acompañarnos en el Ojo Crítico. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Landero nos trae un libro quizá el más íntimo, el más autobiográfico. Nunca antes se había enfrentado tan directamente con su pasado. ¿Por qué? ¿Qué le ha empujado a ello? Pues no lo sé, supongo que, pues que llegó el momento, ¿no? En realidad yo no he buscado este libro, me he encontrado con él, ¿no? Porque yo, tal como cuento, no sé si llamarle novela, relato, libro, vamos a llamar libro, ¿no? Pues me puse a escribir una novela más, y de pronto me digo, no, otra novela, no, por Dios. Y entonces de pronto me surgió la posibilidad, ¿no? Yo creo que la necesidad, más bien, de escribir sobre recuerdos que estaban ahí, ¿no? Que los sentía muy vivos y muy necesitados, ¿no? de ser contados, ¿no? ¿Y qué ha ido encontrando en esos recuerdos verdaderos? Usted ha regresado al pasado, al origen, al campo, a lugares que con el tiempo parecen ya pertenecer más a lo soñado que a lo real. Lo dice usted también en el libro. ¿Qué sitio ha dejado a la ficción en este relato? ¿No parece que se haya propuesto ficcionar su propia biografía? Pues no lo tengo muy claro, porque naturalmente todo lo que cuento es real. Real dentro de la imprecisión de la memoria y de la poetización que la memoria hace de nuestro pasado, ¿no? Pero desde luego hay una voluntad, y vamos, y la cumplo, ¿no? De ser fiel a los hechos. Sin embargo, lo he escrito con el mismo espíritu que se escribió la novela. Seleccionado detalles, porque claro, yo no cuento todo. Si contara todo, me hubiera salido, yo qué sé, una novela de muchísimas páginas, ¿no? He ido seleccionando detalles aquí y allá, y los he tratado narrativamente, como si fuera una novela. Al fin y al cabo, toda vida, al fin y al cabo, es una novela, ¿no? Todos llevamos nuestra novela a cuestas, como decía Galdós, ¿no? Todo el texto del balcón en invierno respira autenticidad, respira belleza. La narración de la infancia y la juventud en una familia de agricultores extremeños que se abren camino en el Madrid de los años 60. Es la historia de su propia familia. Es la historia de mi familia, sí, es la historia, es mi historia y la historia de los míos, ¿no? Uh-huh. Y yo también quiero rescatar un poco a mí es que me da más cierto pudor hablar de mí, o sea, todo esto del yo, el yoísmo, y entonces cuando empecé a escribir esta novela digo, no andaré con el yo aquí a todas horas, y entonces lo he rehuido un poco intentando hacer soluble, ¿no? Mi vida, mi cuestión personal, en la cuestión personal de la familia y un poco de la comunidad, de la tribu, ¿no? Familia. Y de la tribu del barrio, la tribu del pueblo, de todo esto, de un modo un poco impresionista, como alguien pintaría, ¿no? Un cuadro con unas pinceladas más sugeridoras que que súper realistas o algo así, ¿no? Háblenos de algunos momentos esenciales del relato que marcan una existencia y el momento en que un joven encontrará su lugar en el mundo, ¿no? Háblenos de algunos de esos momentos esenciales, el universo familiar, la figura del padre, ¿no? Uh-huh. Que gravita sobre el libro, como en parte siempre en todos sus libros, ¿no? Ese campesino extremeño, riguroso, soñador, que migra a Madrid buscando un futuro mejor, obsesionado por convertir a su hijo en un buen hombre de provecho. Sí, era el gran sueño de mi padre, ¿no? Porque además, según la mentalidad campesina, arcaica de entonces, pues claro, éramos cuatro, yo tengo tres hermanas y yo era el varón, claro, y yo era el llamado a hacer grandes cosas en la vida. La mujer se suponía que, bueno, que se casaría, etcétera, etcétera, pues propio de una mentalidad no campesina del profundo sur español, ¿no? Y entonces sus esperanzas las depositó en mí, ¿no? Y fue una carga tremenda para mí, porque él naturalmente quería que yo fuera alguien importante en la vida. Importante, por ejemplo, ser abogado, ser militar de carrera, ser médico, ser algo así. Es decir, ascender a la escala social, ¿no? Y en el fondo, pues, el sueño de muchos padres, ¿no? Que yo cumpliera aquellos sueños que mi padre pues no había podido cumplir, ¿no? Al final el padre se convierte después en un titán del desengaño, ¿no? Es decir, sí. Para su padre representaba el fracaso de su vida. Es que sí, es que yo además, decepcioné completamente a mi padre, porque yo no era, bueno, era muy mal estudiante, ¿no? Y era casi un golfillo de la prospe. Porque a mí me gustaban las motos, me gustaban las chavalas, el cine, el tabaco rubio americano, pues los amigotes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y desde luego todo lo contrario a lo que mi padre hubiera soñaba, ¿no? O sea, quería que yo fuera, ¿no? Y entonces sí, lo decepcioné completamente, ¿no? Y luego cuando él murió, yo tenía 16 años, y entonces su muerte me abrió los ojos sobre muchas cosas, ¿no? Y poco a poco fui adentrándome en una culpa, ¿no? que no he abandonado ya nunca. En la habitación estaban mi madre y mi hermana la mayor, las dos solícitas y apuradas, queriendo hacer algo pero sin saber qué hacer ni por dónde empezar, entregadas absurdamente a una actividad tan frenética como infructuosa. Mi padre ya había empezado con las ansias de la muerte. Se sentaba en la cama, iba al sillón, volvía a la cama, se tumbaba, se incorporaba, quejoso y suspirante, como un animal acorralado intentando huir de sus perseguidores, y en un momento dado, una de las veces que se sentó en la cama, me miró. Yo no le había visto nunca aquella mirada. Era una mirada de miedo, indefensa y sobre todo implorante. Me miraba implorando algo, quizá mi cuidado, mi cariño, mi protección. Fue algo fantástico, como un sueño. De repente yo me había convertido en el padre y él era el hijo, el desvalido y el desamparado, la víctima que mendiga un poco de piedad a quien tiene poder para otorgarla. Fue una mirada larga, de una intensidad reveladora. En un instante nos dijimos más cosas que en toda nuestra vida. Pero ya era tarde para todo. El adiós al padre, ese momento liberador por un lado, pero también que acarrearía después la culpa, ¿no? El final del padre que al principio parece liberar y que parece que definitivamente le va a ayudar a usted a encontrar su lugar en el mundo. ¿Qué pasa a partir del adiós a su padre? Aparece el primo Paco. El escultor, el inventor, el que todo lo sabía, el que todo lo podía. Ahí en ese momento trabajaba de oficinista, era estudiante, poeta y guitarrista. Algo sorprendente, ¿no? El primo Paco, decisivo en ese momento azaroso de su vida, ¿no? Sí, precisamente una de las partes centrales de la novela es ese momento de la adolescencia que todos vivimos, donde decimos qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Por dónde voy a tirar, ¿no? Entonces es un momento de incertidumbre, un momento de tanteo. Oficinista, ¿no? Yo no quiero ser oficinista, pero hay que ganarse la vida de alguna manera y hay que ayudar en casa, ¿no? Poeta, claro que era poeta, sí, porque había descubierto la poesía, no sé ni cómo, ¿no? Pero el caso es que la descubrí un poco de golpe, milagrosamente, aunque esto quizá me venía de niño. Y de pronto se me presentó la posibilidad de la guitarra, que era pues pues para poder escapar de un mundo laboral realmente sombrío, ¿no? Porque me levantaba a las 6:30 de la mañana y no paraba hasta que salía de la academia nocturna por la noche, casi al filo de la medianoche, ¿no? Y todos los días así. Yo no quería ser oficinista, yo es que era, vamos. Y entonces viene mi primo Paco y entonces se me abre la posibilidad de dedicarme a la farándula, de dedicarme a tocar la guitarra, ¿no? Y entonces, bueno, me entrego a eso, bueno, un poco como Dédalo se puso sus alas, Ícaro y Dédalo se pusieron sus alas para escapar, ¿no?, del laberinto. Nosotros intentábamos escapar de la mediocridad de nuestras vidas, de la grisura, y como los dos éramos soñadores, éramos emprendedores, en fin, éramos inconscientes, éramos todo eso. Llegó a salir en televisión tocando la guitarra. Sí, sí, claro que sí, sí. Hay fotos por ahí donde efectivamente, y sí, sí, me dediqué profesionalmente a la guitarra, sí. Otro momento esencial, Landero escritor, 1969, su canonización como escritor, como sí, un chico de una familia donde apenas hay un libro, logra encontrarse con la literatura, cuando la mente se le llena de la música del lenguaje. Ese momento está registrado en el libro. ¿Cómo nos lo puedes contar? Claro, pues yo creo que ese es el eje, en el fondo ese es el eje quizá del libro, ¿no?, de este relato, donde efectivamente, bueno, yo en mi familia eran todos campesinos, en mi familia no había libros, yo no conocí los libros de niño. Luego durante la adolescencia sí conocía a buenos poetas, porque es más fácil conocer a buenos poetas, pero en el mundo de la prosa, en el mundo de la novela es difícil a veces, si no te guía a alguien es difícil encontrar tu... Y entonces yo tuve un profesor en el 69 que efectivamente descubrió mi pasión literaria, entonces me mostró el camino, el verdadero camino, me descubrió a los grandes escritores de los que yo apenas tenía noticias, ¿no? Y me canonizó. De algún modo fue el año de mi canonización, ¿no? Me descubrió el canon literario, ¿no? Hay que recordar que Luis Landero, antes de escribir, fue oyente, lo ha contado usted alguna sí, vez, ¿no? Los cuentos orales de la abuela Francisca. Ah. Ojo, eso está en el libro. Su abuela Francisca, pastora, analfabeta, y su saber era un pozo sin fondo. Todos fascinados, con los ojos ayudando a la oreja a oír y con la oreja ayudando a los ojos a ver. Fantástico, ¿no? Sí, bueno, pues naturalmente esto es ese momento, ¿no?, en que a un niño le dicen hace mucho tiempo en un país lejano, ¿no? Es como también como cuando aparece el león de la metro y el cine se oscurece. Y entonces estamos en disposición de que van a ocurrir grandes cosas maravillosas, y entramos en un mundo mágico, ¿no? Uh-huh. Y por eso decía que mi abuela, como tantas mujeres, sobre todo mujeres más que hombres, tenían un caudal, una erudición extraordinaria de canciones, de poemas, de refranes, de chascarrillos, de cuentos folclóricos, por supuesto, de cachivaches narrativos, ¿no? Y a ella le gustaba contar, y además lo contaba muy bien, y cantaba muy bien también. Y por eso decía que cuando me hice poeta, años después, cuando descubrí la poesía y me puse a escribir mis primeros versos, quizá me venía la música del idioma y la fascinación por el ritmo de la poesía y de la narración, quizá ya estaba en mi alma, ¿no? El oficio de escribir le hace feliz a Luis Landero porque es una forma de ponerse a resguardo de la intemperie, ¿no? Es sí, decir, de recuperar sosiego, su isla de palabras con las que reconstruir el mundo. Es lo que da sentido a mi vida, en definitiva, es esto. Yo si no escribiera, no me imagino mi vida sin escribir. Bueno, algo habría hecho, ¿no? Pero es lo que da sentido a mi vida, ¿no? Y es, en términos, vamos, en situaciones normales, lo más importante para mí, ¿no? El trabajo con las... Sí, ese trabajo con las palabras, Luis. La novela nace cuando el escritor se pone a escribir. Imaginar es fácil, usted lo ha dicho, o difícil, lo difícil es ese trabajo, ¿no?, con la palabra, con la que se va a construir un mundo. Háblenos de ese trabajo con las palabras. Bueno, lo de la imaginación es un bien escaso, como decía Pío Baroja, ¿no? Uh-huh. A mí inventar una historia es relativamente fácil, ¿no? Y estructurarla más fácil todavía. El problema está cuando no se pone a escribir, ¿no? El darle forma es un poco el dar el soplo creador, ¿no?, a eso, a ese proyecto, a ese esbozo que uno tiene en mente, ¿no? Entonces, en ese momento es al calor de las palabras, cuando realmente surgen las pequeñas invenciones, cuando realmente empieza a palpitar gritar y empieza a tener vida, ¿no? Eso que... Y entonces es algo maravilloso, ¿no? Cuando escribes en el papel y sientes que eso empieza a tener vida, empieza a latir, ¿no? Eso es lo extraordinario, ¿no? Antes, cuando hablaba de la afición en tus recuerdos, esa línea borrosa entre realidad e invento, al final se trata de un espacio compartido, ¿no? Aunque separados por un biombo, como dice Vilamatar, ¿no? Donde está la vida. ¿Dónde cree que está la vida? ¿En las palabras o en las cosas? Pues no lo sé. Bueno, vaya usted a saber. Yo imagino que en los dos sitios, ¿no? Tenemos dos personajes que son contrarios y complementarios. Sinbad, que primero vive y luego lo cuenta. Es mercader, le ocurren esos siete viajes maravillosos, esas siete aventuras, y luego lo cuenta al final, ¿no? O sea, primero vive y hay un momento que dice, ya está bien de vivir, vamos a contar. Don Quijote es al revés. Se educa en una biblioteca y primero lee y luego dice, ya está bien de leer, ahora vamos a vivir, ¿no? Vamos a lanzarnos al camino, ¿no? Entonces, nosotros somos todos un poco Sinbad y un poco Don Quijote, ¿no? Vivimos y luego necesitamos contarlo, el recuerdo y el sueño son formas de narración, y a veces leemos y luego necesitamos llevar a la vida lo leído o lo visto en el cine, en fin, etcétera, ¿no? Sobre esto he leído una cosa del noruego Nausgaard, ¿no? El del hombre enamorado, que quizá la distinción, la grieta, está entre mundo y palabra, no entre ficción y no ficción, ¿no? Porque al buscar la palabra, el escritor empieza la creación del mundo, y luego en la escritura entra ya la cultura, el estilo, ahí ya entra la ficción. Entonces es entre mundo y palabra, más que ficción o no ficción. Sí, es probable, la verdad está, vamos, está muy bien visto, ¿no? Pero de todos modos, el estilo es algo más que el arsenal retórico de un escritor. El estilo incluye también la visión del mundo. O sea, él como alguien ve el mundo, cómo se resuelve una escena, la manera de crear un personaje, eso forma parte del estilo, ¿no? Solamente que, bueno, ha habido una tendencia a, no sé, a definir el estilo, ¿no? Por todo la pirotecnia verbal y la pirotecnia retórica, y no, hay que ampliar el concepto del estilo, ¿no? Su libro deja preguntas, estamos terminando, ¿no? Somos, entre otras cosas, el niño cuya alma en pena andará siempre errante por las otras edades de la vida. Luis Landero, en El Ojo Crítico nos encantan las preguntas. Déjenos alguna pregunta que para usted, en lo personal o como escritor, todavía no tenga una respuesta. Una pregunta que todavía no tengo una respuesta. Pues ya que has hablado del niño, el papel que desempeña el niño en la vida del artista, ¿no? Yo a veces pienso que un artista es alguien que prolonga su infancia, ¿no? Y entonces yo, por eso, por ejemplo, a mis alumnos siempre les decía, digo, no dejéis que se muera el niño, ese que habéis sido no hace mucho, ¿no? Porque ese niño os va a ayudar, ¿no? Con su manera de conocimiento puramente intuitiva y poética, va a hacer un tándem magnífico con el hombre sabio o la mujer sabia que quizá llegaréis a ser, ¿no? Y a la vez, entre el sabio, el hombre maduro, y entre el niño, entre esos dos, podéis hacer grandes cosas, pero siempre el sabio y el niño, ¿no? Luis Landero, El Balcón en Invierno. Gracias por acompañarnos esta tarde en El Ojo Crítico. No, gracias a vosotros. Biblioteca Pública. Con Manuel Sollo. En un giro paradójico, una crisis creativa llevó al escritor Luis Landero a su nueva obra. Fue la convicción de que la novela que empezaba a escribir respondía más a un oficio repetitivo que a la creación artística. De aquellas reflexiones nació El Balcón en Invierno, un relato autobiográfico de formación en el que el autor, a sus 66 años, evoca su infancia en una familia de labradores en Alburquerque, Extremadura, y su adolescencia en el madrileño barrio de La Prosperidad. Landero narra en 18 capítulos que saltan en el tiempo, desde sus orígenes en el campo hasta la decisión de dedicarse a escribir a los 21 años. Entre medias, asistimos a las violentas discrepancias con su padre, personaje central de su universo narrativo, la inconstancia en estudios y trabajos hasta su dedicación como guitarrista profesional durante varios años, y el lento y azaroso descubrimiento de la literatura de quien no tuvo libros en la casa familiar. El Balcón en Invierno, publicada por Tusquets, rinde homenaje a la generación de posguerra que se sacrificó por sus hijos y celebra la felicidad de vivir. Es la octava novela de Luis Landero, quien irrumpió en la literatura española con enorme éxito en 1989 con Juegos de la Edad Tardía, galardonada con los premios de la Crítica y Nacional de Literatura. Licenciado en Filología Hispánica, ha enseñado literatura y fue profesor invitado en la Universidad Norteamericana de Yale. Luis Landero, bienvenido a la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España. Muchas gracias. ¿Los 66 años es una buena edad para replantearse el sentido de la vida? ¿Para preguntarse quién soy y, sobre todo, para responderse? Bueno, para hacerse esas preguntas cualquier edad es buena, ¿eh? Sí, te puedes preguntar de niño, te puedes preguntar... La juventud es muy dada, y la adolescencia, a hacerse preguntas trascendentes, ¿no? Luego ya quizá con el paso del tiempo ya se va viendo las cosas con más serenidad, con más escepticismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, desde los 66 años, incluso antes, ya se puede hacer uno más o menos balance de su vida, ¿no? Decir, vamos a ver, ¿qué es lo que yo quería ser y qué es lo que he conseguido ser? O sea, ¿cuáles eran mis sueños de juventud, aquello que yo quería hacer en la vida? ¿Y qué es lo que he conseguido al final, ¿no? Como en aquel poema de Gil de Viedma, de yo vine a llevarme la vida por delante, ¿no? Y sí, es una buena edad para... Bueno, no es que sea una buena edad, es que esa pregunta te sale al paso, ¿no? No es que uno se lo pregunte, es que la propia vida, ¿no? Te mira a los ojos y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Escribió El balcón en invierno en 6 meses, pero lo fermentó durante toda la vida. Sí, no, he tardado 6 meses en escribirlo, pero en realidad he tardado toda la vida, ¿no? Y yo he dicho alguna vez que este libro, de algún modo ya estaba escrito, ¿no? Había estado, como tú dices, fermentando, había estado haciéndose a fuego lento durante muchos años, y quizá por eso me ha salido con una relativa facilidad, siempre relativa facilidad, porque escribir nunca ha sido fácil, ¿no? Pero de pronto ha empezado a fluir como un manantial, ¿no? Y eso es porque efectivamente estaba todo muy asumido. Sí, estaba todo ahí esperando, como el arpa de Becker, ¿no? Esperando a los dedos de nieve, ¿no? Que tocaran las cuerdas del arpa, ¿no? Y entonces, sí, realmente han sido 6 meses de felicidad. Yo he estado muy contento escribiendo esto y me ha dado pena no acabarlo. Y paradójicamente nace de una especie de bloqueo creativo, porque confiesa al inicio del libro que está reñido con la literatura, saturado de ficción. Sí, pero eso pasa en las mejores familias. Todos tenemos crisis, y bueno, si todas las crisis fueran de enemistas con la ficción, vale, pero es que a veces uno se enemista con la propia vida, ¿no? ¿No? O sea, que crisis hay muchas, y existenciales y de las gordas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente a veces son momentáneas, ¿no? Y bueno, pues uno lo supera. Y en la presión de escritor todavía más, porque es una presión muy solitaria, donde uno de pronto dice, jo, que soy un escritor extraordinario, pedazo de escritor soy yo, y al rato dice, jo, si no valgo un carajo, ¿quién me manda a mí? ¿Quién me ha mandado a mí meterme a escritor? Es una profesión de muchos altibajos, o por lo menos a mí eso es lo que me ocurre, ¿no? Y bueno, pues en ese momento sí, digo, otra novela, Dios mío, otra novela. Y luego, y cuando acabe esta, si sigo para adelante, otra y otra, ¿no? Y entonces en ese momento te haces esas preguntas cruciales. Y entonces, sobre todo, te preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo esencial que yo debo hacer ahora? ¿Qué debo escribir? Porque ahora tengo ya que seleccionar, porque ya uno tiene cierta edad y ya no hay muchos libros por escribir, ¿no? Y entonces en ese momento esto es un libro que me ha salido al corazón, vamos. El balcón en invierno comienza así. Ayer comencé a escribir mi nueva novela, y aunque al principio las cosas iban bien, e incluso me abandoné a deliciosos raptos de euforia por la facilidad con que despachaba los primeros compases del relato, luego, al apurar la tercera mau de la mañana y al leer de un tirón lo que acababa de escribir, y según leía, me fui poniendo cada vez más y más triste, hasta que al llegar al final me sentí profundamente abatido, como nunca en mi ya larga vida de escritor. Tranquilo, me dije, me aconsejé, no seas ingenuo, no te dejes vencer por el pesimismo antes incluso de empezar la batalla, o es que no te conoces. Ya verás como mañana, o quizá dentro de un rato, lo que hoy es horrible te parecerá maravilloso, y luego volverá a parecerte horrible y luego otra vez maravilloso, hasta que al fin te resignes a lo inevitable, porque esas son las reglas disparatadas de este oficio. Así que respiré hondo y volví a leer lo escrito, esta vez más despacio y con la mirada más distante y ecuánime. El mismo título, El balcón en invierno, remite a esa frontera entre la calle y la edad que le lleve a interrogarse dónde está la vida, si en la escritura o... Claro. Eso nos lo preguntamos todos, ¿no? Todos decimos, bueno, y cuando uno se dedica a escribir y demás, pero hombre, si la vida está ahí fuera, ¿no? Aquí en la hoja de papel y en las palabras, ¿dónde está la vida? ¿En el cuento, en la vida, en las palabras o más allá, ¿no? Y luego uno descubre que la vida está en los dos sitios, ¿no? Es como Sinbad el marino, que primero vive y luego lo cuenta, ¿no? O como Don Quijote, que primero se educa en una biblioteca y llega un momento que dice, bueno, y ahora voy a vivirlo. El contar da sentido a la vida, ¿no? Y la vida está en todas partes, desde luego, ¿no? La vida está en la aventura, pero la vida también puede estar en el cuarto de una persona que está a solas, ¿no? En una habitación y que está fantaseando y que está contando cosas, ¿no? La vida, lo principal es que lata, que uno sienta el latir de la vida, ¿no? El que está viviendo con una cierta plenitud, sea el cuento o sea la vida. Sea una vida hecha con palabras o una vida hecha con acciones, ¿no? ¿Se resiste a abandonar la consideración de novela para El balcón en invierno? La ha calificado de novela de hechos verídicos. No, claro, pero novela. Novela, yo en esta abandono una novela para hacer otra. Pero es una novela, no, yo defiendo que esto es una novela y qué va a ser si no. ¿Rehuye del género memorístico, autobiográfico? No, a mí eso no me gusta, autobiográfico y tal, memorias y cosas de esas. Es una cosa que me da yuyu cuando me lo dice, más que yo mis memorias. No, porque además está escrito con espíritu novelesco. O sea, la selección de los hechos, el tono narrativo, la creación de personajes, de espacios, de ambientes, de todo esto. El manejo del tiempo, todo es novelesco. Solamente que es novela hecha con asuntos verídicos, como hizo Truman Capote con A Sangre Fría, y como se puede hacer una novela sobre hechos y verídicos, ¿no? Pero no, de ninguna manera es una, ni unas memorias, ni un, no, es una novela de asuntos propios. Como le dice a su madre en uno de los pasajes del libro, esta vez no hay mentiras. No, esta vez no hay mentiras, esta vez ya estaba todo inventado. Salvo, me imagino que las imprecisiones propias de la memoria, bueno, cosas que yo no recuerdo, pero que es fácil suponer cómo era, ¿no? Cuando yo trabajo, por ejemplo, en unas mantequerías donde había cosas maravillosas para comer, que vendían, bueno, cosas de ricos, ¿no? Yo no recuerdo exactamente qué es lo que había, pero no es fácil reconstruir eso, ¿no? Entonces hay algo de reconstrucción, claro. Hay evocación, hay calco de hechos que fueron exactamente así, y luego hay también una reconstrucción, ¿no? De asuntos que yo no sé exactamente cómo fueron, pero que son fáciles de reconstruir, ¿no? Una memoria filtrada por la imaginación que le lleva del caos al canon. Sí, efectivamente, sí, porque yo viví muy desinformado. A mí, yo descubrí la poesía, empecé a escribir mis primeros poemas con 14 años. Bueno, en cuestiones de poesía todavía sí tuve maestros buenos, de verdad, Becker, Antonio Machado, Juan Ramón. Es muy difícil en poesía tener malos maestros, porque de los poetas de los que se habla son todos buenos, ¿no? Por lo menos en mi juventud. Ahora, una vez que pasamos a la prosa, ahí es muy difícil guiarse. Ahí o sabes o no sabes, o alguien te guía o te pierdes inevitablemente, y como a mí no me guió nadie. Hice además el bachiller de ciencias, me dediqué al mundo de la farándula, me dediqué al mundo del mundo laboral y demás, pues nunca tuve ningún profesor, ningún amigo que me orientase, que me informase, y viví en la más absoluta desinformación o descanonización, como se quiera llamar, ¿no? Hasta que a los 21 años, y ahí es precisamente cuando la novela prácticamente acaba, tuve la suerte, ¿no?, de tener un profesor que de pronto descubrió mi secreta pasión literaria y entonces decidió echarme una mano por el hombro y decirme, vamos a cambiar el rumbo del camino y te voy a llevar por el buen camino, ¿no? Y entonces me señaló eso, por ahí se va, por ahí, dijo adiós, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a descubrir a los grandes novelistas, a los grandes escritores, ¿no? Hasta llegar allí, es la vida que usted cuenta en El balcón abierto. Desde la portada nos avisa de que va a hablar de los suyos. En la foto se le ve acompañando a su abuela Francisca, la narradora de su niñez. Sí, era una biblioteca, era una biblioteca esta mujer, la cantidad, y era totalmente analfabeta. haber sido pastora, luego se casó con mi abuelo Luis. Y todos los nietos, además, todos los nietos la recordamos con un enorme cariño, y sobre todo recordamos lo bien que nos lo pasábamos con ella, porque cuando se ponía a hablar y cuando decía, hace mucho tiempo, eso no creo, me recuerdo ahora que una vez, ¿no? Hace mucho tiempo, en un país lejano. Y era un momento mágico, porque era como cuando se apagan las luces y aparece el león de la metro, ¿no? O como en el teatro cuando se abre el telón. Eran momentos en el que uno de pronto ingresaba en un mundo lleno de maravillas, lleno de portentos, ¿no? Y era una mujer sabia, de una sabiduría que le venía a través de los siglos, ¿no? Ella todo eso lo había aprendido de sus antepasados, ¿no? De sus mayores, ¿no? Y esos cuentos, y sabía romances que vendrían rodando quizá pues del siglo XV, XVI, o vaya usted a saber, ¿no? Eso queda en la memoria de aquel niño Luis Landero, que crece en un ámbito estrictamente rural, en una España de posguerra. No eran tiempos fáciles. No, eran tiempos muy, muy, muy difíciles. Ahí había muchísima miseria en los pueblos, había gente que trabajaba por la comida y poco más, gente que pasaba mucha hambre, había era una vida innoble, indigna, ¿no? La España sombría, ¿no? De la dictadura, ¿no? Y era una vida muy dura, sí. Ahora bien, era una vida muy dura, pero para los que solo tuvieron esos años que vivir, fueron años mágicos también. Había que vivir, o sea, siempre hay que vivir. Si te tocan malos tiempos, pues se viven en los malos tiempos. Si te tocan buenos, en los buenos, ¿no? Y yo también rescato de esa época sombría lo que hubo también de alegría de vivir, ¿no? Porque siempre la hay, ¿no? Por mucha dictadura que haya, siempre la gente, como las flores que nacen en lugares inhóspitos, siempre encuentran una razón de vivir y la alegría, ¿no?, de estar en este mundo, ¿no? A mí la lectura del Balcón en invierno me ha ido recordando aquellos versos de Antonio Machado. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Cuenta su biografía, pero como si lo que de verdad le interesara era mostrarnos esos personajes. Sí, sí, un poco porque es una generación muy sufrida, la generación de mis padres, que vivió la guerra, luego vivió la posguerra, e incluso alguna generación más joven también, que vieron truncados todos sus sueños. Precisamente porque la historia vino como vino, ¿no? Y cuyo proyecto fueron sus hijos. Esa es su obra. Su obra es el bienestar de sus hijos. O sea, lucharon por eso. Y esa buena, mala, regular, esa es su obra, que a mí me parece que es muy buena, ¿no? Y es una generación olvidada, la que habría que recordar más, aunque solo fuera para agradecerle los servicios prestados, porque fue una generación perdida en el sentido más, pero a la vez una generación muy abnegada, que trabajaron como cabrones, ¿no?, para sacar adelante a los suyos y para que sus hijos tuvieran, ¿no?, un porvenir mejor que el que ellos habían tenido, ¿no? En la narración se ha impuesto una autodisciplina férrea para que no se le desbordaran los sentimientos. Uh-huh. Sí, sí, porque sí hay que tener cuidado con esto, porque los sentimientos son no ya legítimos, sino necesarios en el arte. Como no, el arte es sobre todo emociona, y el arte normalmente llega a la mente, pero llega también al corazón. Pero hay siempre al acecho, siempre están. Si te excedes por un lado, caes en lo patético. Si te excedes por otro lado, caes en la blandenguería y en la cursilería, ¿no? Y entonces, o en el tremendismo o en el ternurismo, ¿no? Y entonces, para eso está también la intuición del escritor, para saber moverse en el mundo de los sentimientos, evitando, ¿no?, esos dos enemigos que acechan ahí, ¿no?, a un lado y al otro, ¿no? Está también presente el drama de la inmigración. Decía usted, Dante, la aspiración de aquellas generaciones para que sus hijos tuviesen una vida mejor, y eso les obligó en muchas ocasiones a tener que salir de su hábitat natural o el hábitat donde habían vivido hasta entonces, irse a las grandes ciudades, en su caso, sí, a Madrid. Sería un choque enorme para su familia y una oportunidad las dos cosas, efectivamente. Fue un choque, claro, muy grande, porque pasar de pronto de un pueblo de Extremadura, además profundamente rural, ¿no?, de los años 50 al Madrid de los años 60, pues era pues dar un salto en la historia tremendo, ¿no? Era como no sé, como una de esas películas de ciencia ficción donde de pronto se viaja en el tiempo, ¿no?, o algo así, ¿no? Pero a la vez tuvo una parte positiva y estupenda, ¿no? Y es que la gente consiguió que se quitase el yugo, ¿no?, de esa servidumbre terrible, del señoritismo que había en el campo, ¿no?, en aquellos tiempos, de la opresión, de tantas cosas, y llegar a la ciudad donde se podía trabajar, donde había sueldos que empezaban a ser dignos y donde se podía llevar una vida bien, y donde los hijos, además, en el futuro, pues se veía que podían estudiar y que podían mejorar. Así que la inmigración tiene esas dos caras. Pero yo recuerdo mucho la cara alegre y liberadora y prometedora que tuvo la inmigración, ¿no? Un personaje central en toda su obra y en El balcón en invierno, lógicamente también, es la figura de su padre, motor de su universo literario, con el que tuvo graves diferencias en su juventud. Sí, pues, además, mi padre, yo era el único varón, tengo tres hermanas y bueno, y entonces, claro, el depositario, el que tenía la obligación de llegar a algo en la vida era yo, ¿no? Según la mentalidad arcaica, ¿no?, de entonces, ¿no? Entonces mi padre quería, pues eso, mi padre había fracasado en la vida, era un hombre con un espíritu de frustración tremendo, y entonces quería que yo hiciera todo lo que él no hizo y que llegara a ser alguien, en fin, un abogado, por ejemplo, un buen abogado, incluso un gran abogado. Ese era su sueño, o por lo menos que fuera un hombre de provecho, un hombre con un oficio, una oficina, algo, pero a ser posible un hombre de carrera, ¿no? Y se sacrificó, y sacrificó todo eso por mí. Y yo la verdad es que no le correspondí nada, porque era mal estudiante, porque a mí lo que me gustaba era el barrio. A mí me gustaban las chavalas, el cine, las motos, el tabaco rubio americano ahí fumado y tal, a los Juan Fribogar. A mí, no sé, me gustaba la vida esa del barrio, los bailongos y todo esto, ¿no? Y lo de estudiar a mí me pillaba un poco lejos, ¿no? Y más teniendo en cuenta, además, que a mí me metieron en ciencias, no sé muy bien por qué, porque yo no lo decidí, lo decidieron los curas del colegio donde iba, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubo un desencuentro tremendo entre mi padre y yo, ¿no? Con momentos, ¿no?, con episodios de violencia y demás, ¿no? Y luego él se murió cuando yo tenía 16 años, ¿no? Y entonces me di cuenta de lo mucho que lo quería y de todo lo que había hecho por mí. Y no sé, entonces me di cuenta de muchas cosas. Y entonces en ese momento yo me cambié. Y bueno, fue cuando decidí ser un hombre de provecho, ¿no? Y fue sobre todo cuando decidí también ser escritor, ¿no? Y en ese proceso usted se abre paso en la vida con muy diversos oficios, sí, estudiando en academias nocturnas. Sí, sí. Y tuvo una época de guitarrista profesional. De guitarrista flamenco, sí, sí. Yo tocaba, pero profesionalmente, la guitarra. Yo acompañé una vez, por ejemplo, a Enrique Morente en Amor de Dios, en unos estudios que había. Iba a una peña que se llama Charlotte, ¿no?, donde también acompañé a Pepe de la Matrona. En fin, a Foforito, que iban muchos cantadores, y yo iba a la peña precisamente para aprender a acompañar el cante, y luego iba a academias de baile para aprender a acompañar el baile, y que era como se gana bueno la vida, y anduve por ahí en compañías y demás pues durante unos cuantos años, sí, dedicado profesionalmente al mundo de la guitarra. Claro, cuenta algunas anécdotas deliciosas, como la del baile. Sí, estuvimos en Moscú, fuimos un grupo flamenco de cuatro, era un bailador, una bailadora, el cantador y yo, el guitarrista, ¿no? Y fuimos porque la delegación española en el 69, en verano en Moscú, presentaba la Celestina en el Festival Internacional del Cine, entonces ofrecía una fiesta a las demás delegaciones, y entonces llevó un cuadro flamenco, que éramos nosotros. Y entonces iba Sara Montiel también, iba Ana Mariscal, iba Julián Mateos, iba, bueno, en fin, una buena troupe, ¿no? Y entonces en la fiesta, después de haber actuado y demás, ahí empezamos allí un poco a decir, a ver quién se atreve a sacar a bailar a Sara Montiel, ¿no? Y entonces no se atrevía nadie, ¿no? Y entonces, claro, aquí ya entra un poco la ficción. Bueno, yo lo cuento en la novela, ¿no? pero a mí me pareció que yo estaba leyendo además Rojo y Negro entonces, la historia de Julián Sorel, y digo, no voy a ser yo menos. Entonces fui hacia Sara Montiel, la saqué a bailar, me desdeñó, y entonces vi a Sofía Loren, que estaba allí rodando los girasoles, estaba en la fiesta, entonces me acerqué a ella y me aceptó, y entonces bailé con ella. Esto es ficción, ¿eh? Esto es ficción, y en la novela cuento que es ficción, pero estuvo a punto de ser verdad, porque yo estaba allí con mi traje, Sara Montiel estaba allí y yo estuve a punto de sacarla a bailar, y en el otro extremo estaba Sofía Loren. Es decir, que todos los elementos estaban listos para ser verdad, pero no llegaron a realizarse, ¿no? Y a mí esa anécdota me sirve un poco para explicar lo cerca que está a veces la realidad del sueño. Retomemos su época de formación literaria. ¿Cómo es el despertar literario de un niño que no tenía libros en casa? Pues la oralidad, los cuentos orales. Te llenan la fantasía, te llenan de pájaros la cabeza, te llenan de fantasía. Y entonces todo está como listo para esos momentos en que te visita la poesía, por ejemplo. En los libros de texto, a veces en el colegio, ya cuando tenía yo 12 o 13 años, entonces venían fragmentos de poemas, ¿no? Y entonces yo me quedé asombrado cuando leía aquellos poemas. Entonces, claro, recordé a mi abuela, recordé todo esto, y me parecía maravilloso que las palabras de todos los días aparecieran allí como vestidas de fiesta, el ritmo, etcétera, ¿no? Decía Octavio Paz, y es verdad que hay pueblos sin prosa, pero que no hay ningún pueblo sin poesía, ¿no? Y lo mismo pasa en la gente, ¿no? Podemos, a lo mejor, no escribir prosa, pero la poesía siempre nos fascina, porque está muy cerca del ritmo, muy cerca de la danza, muy cerca de la música, muy cerca de todo esto, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir mis primeros poemas, ¿no? Y eso es una enfermedad que ya la pillas para toda la vida, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Y en otros casos, ¿no? Pero sí, es una cosa extraordinaria el momento en que un muchacho o una muchacha se encierra en su habitación, saca un bolígrafo y un papel y por primera vez decide refundar el mundo, decide renombrar las cosas, ¿no? Ese es un momento fundacional de realmente misterioso, ¿no? Y ese momento en el que usted lleva a su casa su primer libro. Sí, yo el primer libro que tuve fueron las mil mejores poesías de la lengua castellana, ¿no? Que me oí hablar de él y todo esto, y entonces fui y me lo compré. Fue la primera vez que yo entré en una librería y me compré ese libro, ¿no? Y llegué a casa y para mí ese libro fue, tenía 700 páginas o por ahí. Y yo digo, bueno, con este libro yo ya no evito más libros. Igual que el que se enamora ya no evita de más mujeres. Ya con la amada le vale para siempre, ¿no? Digo yo, en este libro está contenida toda la belleza del mundo. Está todo. Todo lo que necesito está aquí, ¿no? Y a mí me parecía que tenía un verdadero tesoro. Y es verdad que lo tenía, ¿no? Y ese fue mi primer libro, sí. Luego fueron viniendo otros muy poquito a poco ante el escándalo de mi madre, que decía, pero otro libro, no tienes ya cuatro o cinco, ¿no? Y entonces, bueno, pues fueron viniendo poquito a poco los libros y bueno, pues aquel niño que llegó, bueno, aquel niño no, aquel joven ya, que llegó a tener 15 o 20 libros y que se creía rico en libros, pues ahora, pasados los años, pues tiene en casa 5 o 6 mil o yo qué sé, los que tiene, ¿no? En fin. Y luego vino el libro de Balmes, El Criterio. Ah, El Criterio, sí. Sí, porque sí, yo era aficionado a la filosofía y tal, ¿no? Y yo pensaba que Balmes era un filósofo pues que estaba a la altura de Kant, de Aristóteles, de Hegel y de todos estos, ¿no? Y entonces me lo compré y ahí fue precisamente cuando un profesor al que conocí, que fue el que puso orden en mi caos cultural y literario, ¿no? Entonces, cuando vio que me había comprado esto, se quedó asombrado, ¿no? Y entonces descubrió a partir de ese libro de lo perdido que estaba yo en el mundo, ¿no? Con 21 años, lo perdido que estaba. Y entonces él tomó a su cargo la obligación, ¿no? De orientarme y de llevarme por el buen camino, ¿no? Un camino que nos lleva hasta el balcón en invierno, en el que usted aconseja la necesidad de observar y sentir para poder narrar y contar. Sí, es que yo creo que un narrador no es el que piensa mucho, sino el que observa mucho. Un narrador, sobre todo, es el que observa, el que sabe mirar, ¿no? Y descubrir un poco lo que de misterioso y de esencial hay en las cosas, y el que descubre la belleza de las cosas y a veces el horror de las cosas, ¿no? No sabíamos que los girasoles eran tan bonitos hasta que Van Gogh los miró y entonces nos descubrió esto, ¿no? El observar es fundamental, y el observar las cosas como si fuera, o sea, en estado de asombro, ¿no? O sea, asombrado, ¿no? El asombro es fundamental en todo escritor, por eso el escritor debe dejar que muera de ninguna manera el niño que fue, sino que ese niño debe acompañarlo, esos niños que miran con esos ojos asombrados el mundo, ¿no? Entonces la observación es fundamental, porque el mundo todo es maravilloso si sabemos mirarlo con intensidad, ¿no? Cuando miramos con intensidad las cosas, nos damos cuenta de que todo es interesante, de que todo, no hay peor enemigo de la estética y del conocimiento en general que la costumbre. Cuando damos las cosas por sabidas, eso es, contra eso tenemos que luchar, contra la costumbre, ¿no? Para mirar el mundo, ¿no? con ojos renovados, ¿no? Con ojos de niños. En esta novela, Luis Landero no esquiva la crisis del papel del escritor, del crítico, del mundo editorial, incluso de los lectores, más pegado a los entretenimientos audiovisuales, por ejemplo. Bueno, está un poco de pasada, ¿no? De pasada. Sí, hay un momento que dice, bueno, cuando digo, ¿escribir una novela para qué? Si además ya casi nadie lee novelas y tal. Bueno, en fin, estas preguntas que uno se hace. Y es verdad que todo esto va de capa caída, claro. La literatura y en general las humanidades son cada vez más minoritarias, ¿no? ¿A quién puñetas le importa ahora la literatura o la filosofía o la historia? Cada vez menos, ¿no? Incluso en la educación se están convirtiendo en asignaturas un poco secundarias, ¿no? La gente cada vez lee menos porque además cada vez está la televisión, está internet, están el móvil con el que todo el mundo vemos que anda por ahí todo el mundo, que son juguetes, porque vivimos en una sociedad pueril donde parece como que los Reyes Magos nos visitan a menudo, ¿no? Esos Reyes Magos que serían Google, Apple y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? que te visitan con aparatitos nuevos para jugar, porque Internet, que es una herramienta maravillosa, como lo es otras, ¿no? Pero se utiliza normalmente para jugar, como los WhatsApp, como el Twitter, como Facebook, etcétera. Es sencillamente para jugar, uno juega, ¿no? Y además yo lo he comprobado por mí mismo, que a veces cuando no tengo nada que hacer, digo, bueno, pues juego. Además es una cosa adictiva realmente. Uno se mete en Internet y se pasa ahí toda la vida, ¿no? Y esa situación que usted está explicando agrava todavía estos tiempos donde parece que nos amenaza la barbarie. Sí, sin duda, porque nada más que hay que echar un vistazo, ¿no?, a la sociedad para ver el mal gusto, ¿no?, que hay, para ver la ignorancia de nuestros políticos, donde parece que aquella frase de Unamuno de vaya melonar cobra vigencia otra vez. Solamente hay que ver esto, ¿no?, este panorama, ¿no?, que tenemos, donde efectivamente, ¿no?, bueno, el buen gusto, la cultura, todo esto es una cosa que importa cada vez menos, ¿no?, y donde lo que importa es sencillamente es el consumo, es el dinero, es la diversión, es la cosa recreativa, etcétera. Y entonces, ¿quién está dispuesto a hacer un esfuerzo para ganarse a Cervantes o a Mozart? Porque para esto hace falta recogimiento y hace falta esfuerzo y hace falta soledad. ¿Y quién está dispuesto a pagar ese precio para merecerse esos placeres, el placer Mozart o el placer Cervantes, ¿no? ¿Quién está dispuesto a hacer ese esfuerzo cuando hay placeres que son más baratos, que más que son instantáneos y que se dan de balde sin necesidad de esfuerzo, ¿no? Este es el problema, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en las escuelas, por un lado, aunque tal como está el panorama con todo esto de los cambios de programaciones y no me acuerdo ni cómo se llama ya, de reformas educativas, uno ya no sabe, ¿no? Y confía también en que alguna vez, joder, el personal se canse de todo esto y haya una especie de renacimiento de buscar placeres que merezcan realmente ese noble nombre que es el de placer. Y llegados a ese punto social por un lado y personal suyo por otro, tras la escritura de El balcón en invierno, ¿hacia dónde piensa que puede ir su narrativa? Pues no tengo ni idea. No lo sé, porque quizá otra novela o quizá ensayos, quizá, pero quizá ensayos narrativos, no sé explicarlo bien, ¿no? Tengo algunas ideas, porque al fin y al cabo he sido profesor durante muchos años y tengo mucho material por ahí de libros que he leído, en fin. Y bueno, quizá podría hacer algo, una mezcla de narración y de ensayo, pero no lo sé, todavía no lo sé. Estoy en barbecho, ¿no? Y estoy perdiendo el tiempo con internet. Para concluir, ¿qué opinión le merece la narrativa actual que se está publicando? Ah, bien, bueno, me parece que tenemos muy buenos narradores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tenemos pocos lectores, ¿no? Tenemos pocos, cada vez hay además menos lectores, cada vez menos, y no sé si alguna vez tendremos que regresar a las catacumbas, ¿no? Pero bueno, siempre nos quedarán las catacumbas. Un autor bromeaba hace poco con esa posibilidad de que en un tiempo relativamente corto pueda haber un lector y una cola enorme de escritores. Escritores que le van con su libro. Sí, bueno, es puede ser un chiste significativo, ¿no? Pero bueno, todavía hay buenos lectores, pero el problema es que en este país se desprecia la cultura, en general, naturalmente, pero en general se desprecia la cultura, igual que los políticos en general desprecian la cultura. Hay que si la cultura no vale para nada, la cultura para qué vale, ¿no? Y ahí yo creo que entra un poco en juego nuestra historia, ¿no? Tenemos un poco lo que nos merecemos. Si uno lee un manual de historia de España y ve que apenas, bueno, que el siglo XVIII fue el siglo que fue, el siglo de la Ilustración pasó de puntillas, ¿no? Por aquí, si uno ve todo nuestro siglo XIX, las dictaduras, el caciquismo, la ignorancia, el aislamiento respecto a Europa, el peso enorme de la Iglesia, el peso enorme y opresivo, ¿no?, de la Iglesia y de las de la creencia, ¿no? Entonces uno dice, claro, esto parece como que encaja todo, ¿no? Pues ya para concluir, cerremos, si le parece, con una última cuestión, un comentario que hizo su hijo al leer esta novela. Pese a todo, invita a vivir. Bueno, sí, efectivamente, yo cuando estaba escribiendo, me estaba dando cuenta que lo que me estaba saliendo un poco la alegría de vivir, ¿no? A pesar de que yo soy todo lo pesimista hay que ser, y soy pesimista, y además pienso que la vida no tiene sentido y que todo es absurdo y demás, pero bueno, esto es lo que hay. Ya que estamos en la ratonera, vamos a comer el queso, ¿no? Y entonces, sí, yo pienso que la novela hay, no porque yo la haya buscado, sino porque me ha salido así una celebración, ¿no? Una celebración de haber vivido, ¿no? La alegría de haber vivido, sí. Pues con esa reflexión concluimos. Luis Landero, le agradecemos su presencia en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España para comentarnos su última novela, El Balcón en Invierno, publicada por Tusquets. Muchísimas gracias. Gracias. Ayer comencé a escribir mi nueva novela y aunque al principio las cosas iban bien e incluso me abandoné a deliciosos raptos de euforia por la facilidad con que despachaba los primeros compases del relato, luego, al apurar la tercera mau de la mañana y al leer de un tirón lo que acababa de escribir, y según leía, me fui poniendo cada vez más y más triste, hasta que al llegar al final me sentí profundamente abatido, como nunca en mi ya larga vida de escritor. Tranquilo, me dije, me aconsejé, no seas ingenuo, no te dejes vencer por el pesimismo antes incluso de empezar la batalla, o es que no te conoces. Ya verás como mañana, o quizá dentro de un rato, lo que hoy es horrible te parecerá maravilloso, y luego volverá a parecerte horrible y luego otra vez maravilloso, hasta que al fin te resignes a lo inevitable, porque esas son las reglas disparatadas de este oficio. Así que respiré hondo y volví a leer lo escrito, esta vez más despacio y con la mirada más distante y ecuánime. Luis Landero, buenas tardes. Buenas tardes. Y ese que habla, hombre, es una obviedad, porque eso lo ha escrito usted, pero es el Luis Landero. Bueno, es un narrador que se llama Luis Landero. El Balcón en Invierno es el título de esta novela, que por esas líneas que nos ha leído, bueno, es un regreso a los tiempos de la adolescencia, de la infancia, a los orígenes de Luis Landero y de su familia. Sí, sí, efectivamente. Yo empecé a escribir una novela, tal como cuento al principio uh-huh. de este libro, ¿no? Y resulta que, bueno, escribí los primeros dos, tres folios y entonces me sentí abatido, tal como acabo de decir, ¿no? Y digo, demonios, digo, tengo 66 años, ahora otra novela, cuando termine andaré ya rondando los 70. Digo, ojo, qué vida tan absurda, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Y entonces, bueno, entré, fue una crisis momentánea, pues de esas que tenemos tan a menudo todos, ¿no? Y entonces digo, voy a escribir esto que me está ocurriendo, esta incertidumbre y estas dudas respecto a escribir o no otra novela. Y tirando de ese hilo, salió otra novela, que es la novela de mi vida, de mi infancia y de mi adolescencia y primera juventud. Desde que tengo su razón hasta los 21 años, exactamente hasta esa edad, ¿no? Suena un poco a, no sé si a ajuste de cuentas consigo mismo, con su entorno, con las circunstancias, esas famosas circunstancias que a uno lo hacen pues ser como es, y que además usted considera que las circunstancias de la infancia son absolutamente fundamentales para las circunstancias que luego rodean la edad adulta. Sí, en la infancia están muchas de las... es donde enraizamos, ¿no? En tantas y tantas cosas. Y muchas cosas que nos ocurren cuando nos preguntamos por qué, tenemos que ir a buscar la razón a la infancia, ¿no? Uh-huh. Pero no es un ajuste de cuentas, ni muchísimo menos. Esa no es la palabra. Es una evocación agridulce, con un poco de melancolía y con mucha alegría también, ¿no? De lo vivido. No de todo lo vivido, ni mucho menos, porque es una novela donde yo he seleccionado mucho los materiales y he eliminado pues cantidad de experiencias y de cosas que me ocurrieron y que podían haber engrosado el libro hasta, yo qué sé, hasta las 1000 páginas, ¿no? Pero no, yo he querido evocar, ¿no? Al modo impresionista, por medio de pinceladas, ¿no? Pues lo que ha sido mi infancia, algunos hechos esenciales, creo yo, de mi infancia y de mi adolescencia, para un poco para explicarme por qué he llegado a ser lo que soy, ¿no? Uh-huh. Hablando de Luis Landero, de la ascendencia de Luis Landero, estaremos hablando también de esta novela, El balcón en invierno, porque cuenta la historia de una familia extremeña, de pueblo, en una España todavía pues muy rural, que tiene que marcharse a la capital, que se tienen que hacer esas gentes del campo urbanitas a la fuerza, y con ellos llevan a su prole, ¿no? Sí, efectivamente, es la historia pues de tantas familias, ¿no? Del profundo, del sur rural, ¿no? Uh-huh. De Extremadura y Andalucía, ¿no? Sobre todo. Pero mi familia eran campesinos y eran todos campesinos, o sea, no había excepción. Yo no tenía ningún familiar, ni cercano ni lejano, que no fuese campesino. Eran todos, absolutamente todos campesinos, y además campesinos cerrados, labradores, como se decía entonces. Muchos eran analfabetos, otros habían ido a la escuela, pues lo justo para aprender a leer, a escribir, las cuatro reglas y poco más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces lo que cuento transcurren tres espacios. Uno es el campo, porque entonces el campo y el pueblo eran distintos. Ahora no, ahora con la televisión, con los coches, la gente va y viene, y ahora los labradores, la gente del campo, son urbanitas también. O sea, ese mundo, el mundo campesino de verdad, el que yo conocí de niño, ese ya ha desaparecido, ¿no? Pero entonces en el campo estaba completamente aislado. Se iba al pueblo, pues se iba en caballerías, el camino era largo, era laborioso, y se iba pues a las ferias, a cortejar o a ser cortejada, se iba a comprar lo esencial y nada más. Y se vivía aislado en el campo y dentro de una tradición también muy cerrada, ¿no? Uh-huh. Y luego sí, emigramos, claro, y de pronto pasamos pues de un siglo a otro, porque fue como vivir un siglo en miniatura, irse de la Extremadura de los años 50 al Madrid urbano, industrial, de los años 60, pues fue como pasar del siglo XIX al siglo XX, o casi de la Edad Media al siglo XX, algo así, ¿no? Uh-huh. Las gentes del campo de aquella época eran gentes de una palabra pues muy de gente de pueblo, de una concepción del mundo muy de gente de pueblo, y al entrar en una ciudad todas esas cosas que se convierten casi pues no sé, en palabrería, en fuegos de artificio, pues suponen un choque primero importante, ¿no? para la gente, ¿no? Pues no lo sé, pues yo entonces era niño y tampoco me enteré. No, yo lo estaba diciendo mucho por su padre, ¿no? Sí, sí, bueno, diciendo por sí. Su padre, porque es uno de los personajes sí. fundamentales. Claro, sí, mi padre es fundamental. ¿No? Lo que pasa es, mi padre admiraba mucho la ciudad. Mi padre un poco renegaba del campo. No por el campo, no quería que sus hijos, que yo, porque yo era el hijo y tenía tres hermanas, pero el varón era yo, no quería que yo fuera un destripaterrones. No, él quería que yo fuera un alguien fino, o sea, que a ser posible que tuviera una carrera. Él quería que yo fuera abogado. Ese era su sueño, ¿no? Pero bueno, si no podía ser abogado, por lo menos que fuera oficinista o que tuviera un oficio, pero que no fuera campesino en todo caso, ¿no? Y que viviera en el pueblo y, a ser posible, en la ciudad, ¿no? Él quería que fuera urbanita, ¿no? Y le sale el niño al que le gusta vivir la vida, ¿no? Sí, le salió un chaval que era más bien un golfillo de la Prospe. La Prospe es un barrio de Madrid, la Prosperidad, ¿no? Más un golfillo de la Prospe que otra cosa, porque yo era mal estudiante, mi padre además era muy exigente, quería que las cosas se hicieran rápido y yo era mal estudiante. Y la verdad es que, bueno, hubo un desencuentro enorme entre nosotros. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, él tenía 50. Y bueno, y de allí, de esa experiencia, bueno, esa es la experiencia esencial de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y realmente si me pregunto por qué he llegado yo a ser escritor, digo, pues a lo mejor fue por las cuentas que tenía, que le debía yo a mi padre, que tenía pendientes yo con mi padre, ¿no? Claro, porque en aquella España se muere el padre de familia y llega el momento, usted es hijo único dentro de cuatro hermanos, ¿no? Es el varón de la casa. Llega el momento ese en el que se decía en los pueblos antes, niño, tienes que sentar la cabeza, pero sentarla ya por obligación, ¿no? No, claro, sí. Y usted se pone a trabajar, pero aquello no es lo que... No, yo me había puesto a trabajar ya. Mi padre con 14 años me sacó de estudiar, porque yo no estudiaba, era muy mal estudiante. Me puse a trabajar primero de chico de repartos en una tienda de ultramarinos. Luego estuve en un taller mecánico, luego estuve de oficinista en una central lechera inglesa. Trabajé en muchísimas cosas, estuve dando tumbos. Hasta que luego me fui guitarrista flamenco y profesional además, ¿no? Uh-huh, y buen guitarrista además, ahí hay una foto. Sí, eso va a decir, ¿no? Una porque foto ahí, tenemos ahí un... La editorial Tusquets, que es la que ha publicado esta novela, El balcón en invierno, de Luis Landero, ha publicado un folleto de promoción en el que aparece efectivamente en un cuadro flamenco de guitarrista en sus años mozos, porque tiene un primo, Paco, que es el que... de alguna forma lo saca un poco de aquella rutina, y esa salida es la que usted le permite, al cabo del tiempo, terminar siendo realmente lo que quiere ser, que es escritor, gracias también a un profesor que le da clase. Sí, ¿no? Sí. No, yo es que entonces trabajaba tenía un mundo laboral bastante duro, ¿no? Me levantaba a las 6:30, tenía que ir a trabajar a la oficina, a Clesa, salía a las 6:00 p.m, y bueno, que ahí me nocturna, estudiaba algunas asignaturas sueltas y descabaladas del bachillerato, y llegaba a casa casi al filo de la medianoche, ¿no? Y así un día, otro día. Y digo, demonios, digo, esta va a ser mi vida ya para siempre. Y en ese momento llega Paco, ¿no?, que quiere ser torero. Pero bueno, al final no, el valor no lo dio para tanto. Y entonces él tocaba la guitarra y decidió meterse a guitarrista. Y jo, yo fui detrás como la soga detrás del caldero, claro. Y porque para mí era el modo, ¿no?, de poder escapar a ese sombrío mundo laboral, ¿no?, en el que estaba metido. Y tocaba 24 horas diarias, ¿no? Casi, hay poca exageración, ¿eh? Uh-huh. Y tocaba, y luego en academias de baile, en peñas flamencas, en muchos lados, aprender a acompañar el cante, el baile. Y bueno, y así me gané la vida durante varios años, ¿eh? Uh-huh. Decíamos que hay un profesor que es importante en su descubrimiento de la literatura como vía de expresión y como forma de vida. No sé qué importancia tiene también otra de las circunstancias de aquella España rural, que era la oralidad que había en los pueblos. En los pueblos siempre había gente, siempre había una abuela, una tía, claro, en la familia, que contaba aquellas historias que a uno lo dejaban pues sobrecogido. Sí, porque en mi infancia yo no conocí los libros, yo no en ninguna casa de ninguno de mis familiares, ni tíos, ni abuelos, ni primos, había libros. No había ningún libro. O sea que yo libros cero, ¿no?, en mi infancia. Pero a cambio tuve los cuentos orales, ¿no? Y no solamente los cuentos, sino la habladuría oral. O sea, la gente entonces se reunía, y se reunían en invierno, en verano, siempre, porque entonces no había además espacios privados, y la gente hablaba. Y pues se hablaba de lo que había pasado, rememoraba cosas que habían pasado años atrás, se hablaba, se contaban cuentos, se contaban cosas, bueno, era un durante horas y horas, ¿no? Y además se hablaba muy bien, porque se hablaba, era un legado de sabiduría y que venía rodando a través de los siglos y que se había transmitido oralmente de generación en generación, ¿no? Y la gente hablaba muy bien y contaba cosas maravillosas. Y yo, la verdad es que llené mis alforjas de escritor, creo que mi infancia. Y ahí fue cuando se decidió mi futuro. O sea, luego descubrí la poesía, luego descubrí que yo quería ser escritor, pero yo creo que la semilla, el germen de todo, estuvo en aquella oralidad, ¿no?, que conocí en la infancia. Usted reconoció que esta novela quizás sea, bueno, que sea la más autobiográfica en su producción. Habla evidentemente de su entorno familiar, de sus circunstancias, que diría el otro. Pero hay otro tema que está presente en todo momento, bueno, porque es la propia historia de su familia. Es ese choque que se produce en esa España cuando se empieza a dar la espalda a un mundo rural y las gentes del campo tienen que afrontar eso a veces tan complicado, que era alejarse de su terruño, de su gente, de su entorno, de su vida, y enfrentarse o meterse en un ambiente hostil, la mayoría de las veces, como eran las ciudades, ¿no?, y en circunstancias. Pues claro, uno va con dinero y pudiendo, sí, bien, pero bueno, cuando va uno en las circunstancias... Bueno, pero no, hostil, no solamente eso. Yo creo que la migración siempre se han cargado las tintas, ¿no?, sobre lo malo que fue la migración, uh-huh, de que la gente tenía que dejar su casa, de aquellas maletas, ¿no?, de cartón atadas con cuerdas, de los llantos de los niños, pero yo creo que la migración tuvo mucho más de liberación y alegría, porque de lo que se huía era de la puñetera servidumbre, donde la gente casi comía, vamos, trabajaba por la comida y poco más. Y entonces había mucha servidumbre, mucha ignorancia, y de pronto se fue mucha gente a la ciudad y allí encontró una vida digna. ¿Que hubo un desgarro? Sí, claro que lo hay, ¿no? Siempre hay un desgarro cuando te marchas y tal, pero también eso está compensado con la búsqueda de nuevos horizontes, de nuevas aventuras, de una vida mejor para ti y para tus hijos y demás. Si ponemos en la balanza lo que de malo y de bueno tuvo aquello, yo creo que tiene más de bueno que de malo, ¿no? Uh-huh. Y luego, eso sí, la cultura campesina, esa desapareció, claro, porque es lo que decíamos antes, que era oral. Entonces no está codificada, se iba transmitiendo de generación en generación como una cadena, y esa cadena se ha roto, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, todavía he recibido un poco el legado de mis mayores, pero ya mis hijos no, mis hijos ya han nacido en Madrid y son urbanitas puros, ¿no? Uh-huh. Es curioso, ¿no? Porque ahora se está produciendo de alguna forma un proceso contrario, ¿no? Hay mucha gente de las ciudades que se está volviendo a los pueblos, ¿no? Sí, pero ya no, ya los pueblos no son lo que eran. No, ni el campo ya no es lo que era, ni mucho menos, ¿no? Esa cultura ha desaparecido ya. Ahora el que está en el campo tiene coche, tiene televisión, tiene internet, y entonces es tan urbanita como el que más, ¿no? Y va al campo, pero luego va al pueblo a dormir, en fin, viaja, ve la televisión, ve todo esto, y sabe leer, ha ido a la escuela, etcétera, ¿no? Pero aquella cultura de campesinos que estaban aislados en el campo, lo que decíamos antes, ¿no?, de que raramente se iba al pueblo, ¿no?, se iba para lo justo. Entonces eso ya ha desaparecido, todas esas leyendas que había, cuentos, romances, refranes, chascarrillos, anécdotas muy antiguas, que cada viejo era una biblioteca, O sea, que casi podemos leer la novela como una reliquia de un tiempo que se fue definitivamente para no volver. Ah, no, eso desde luego se ha ido para no volver. Y bueno, y decía John Berger, un escritor, decía que la mayor tragedia cultural de este siglo es la extinción de la cultura campesina. Uh-huh. Que es una cultura que no está escrita, no está codificada, está encomendada a la transmisión oral, y eso se ha roto, eso, y entonces ha desaparecido esa cultura. Pues antes de despedir a Luis Landero, que hoy está aquí con nosotros para hablarnos de su novela El balcón en invierno, hay una curiosidad que me corroe. ¿Y usted cree que a su padre le hubiese gustado la novela? Hombre, había cosas que... no lo sé, porque... yo pinto a mi padre un poco como era. Era un hombre que fue violento conmigo, pero yo también porque me lo gané, claro, a pulso, ¿no? Y hubo un desencuentro entre los dos pero en todo caso lo que sí sé es que él estaría orgulloso de mí. Y estaría orgulloso de mí, también estaría orgulloso de él. Porque si no hubiera sido por él, yo no hubiera sido escritor, ni hubiera... vamos, ni hubiera escrito ese libro, desde luego. Pues la editorial Tusquets ha publicado esta última novela de Luis Landero, El balcón en invierno, que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena. Gracias a vosotros.